pero dice que es mentira. Me quiere, pero dice lo contrario. Me quiere, pero dice que es mentira. Me quiere, pero dice lo contrario. ¿A dónde están los besos que necesita? Aquí los tenéis, negrita. No busque yo otro emisario. ¿A dónde están los besos que necesita? Aquí los tenéis, negrita. No busque yo otro emisario. Porque el amor no se puede compartir. Es que el amor es el más grande tesoro. Porque el amor no se puede compartir. Porque el amor es el más grande tesoro. ¿A dónde están los besos que tú buscáis? Aquí los tenéis, mi amor. Bien sabes que yo te adoro. ¿A dónde están los besos que tú buscáis? Aquí los tenéis, mi amor. Bien sabes que yo te adoro. Contigo soy feliz, sabes que por ti me muero, que contigo soy feliz. Para nuestro concejal, Fabio Macedo, en Bogotá. Llegan a la arena, esquivas, se retiran de las playas. Las olas cuando llegan a la arena, esquivas, se retiran de las playas. Así te vas, sabiendo que cuando vuelvas yo estaré fiel en la arena y tú dispuesta a mojarla. Así te vas, sabiendo que cuando vuelvas yo estaré fiel en la arena. El que está cerca al regreso, un hasta luego tan solo es lo necesario. No dice adiós el que está cerca al regreso, un hasta luego tan solo es lo necesario. ¿Por qué te vas sabiendo que yo te quiero? Ya lo sabe todo el pueblo, yo lo dije en todo el barrio. ¿Por qué te vas sabiendo que yo te quiero? Ya lo sabe todo el pueblo, yo lo dije en todo el barrio. Y no pares, pobre, sí. Te dicen que no te quiero. Sabes que por ti me muero, que contigo soy feliz. Y no pares, pobre, sí. Te dicen que no te quiero. Sabes que por ti me muero, que contigo soy feliz.